passa un minut de dos quarts de quatre, o sigui, amb un minut de retard, comença el programa dels especialistes secundaris, i això no està malament perquè vol dir que farem 9 minuts de programa, o sigui, no està gens malament. Paco, un minut menys de feina. Paco, dos tiempos, ¿qué tal? Buenas tardes. No, no, tengo que volver. Tienes que volver. Tengo un vehículo, esto, mi calendario. Es verdad, porque no. Son de 1967, de cuando yo nací. Pero mira qué tía. No, eso sí. Eso sí, pues ja està. El destape. És la Cantudo. Bueno, el Jay Pau, aquesta a les vies de so, ens han visitat la Sol i el Ramon i s'han estranyat perquè no estigués el Jay Pau en pilotes. I és el que decimos sempre. Quan ja visites... Però mira, mira, ara ja es treu la samarreta, no? És que abans de començar el programa es posa la roba i ara ja es treu la samarreta. Cuando ya coge confianza con las visitas, ja se empieza a desnudar. L'Òscar Pérez, mireu quin tio més aplicat, eh? Mireu quin tio. Mireu quina camisa que porta, que sembla la portada del Víbora. Sí, sí, sí. És guapa. El Nazario, parece. Bueno, doncs això, que ens han vingut a visitar la Sol i el Ramon, si voleu després comenteu el que vulgueu, eh? O sea, esto está abierto, aquí no cerramos la boca a nadie. La Sol i el Ramon, que són dos bojos que diuen que escolten el programa en el trajecte de Barcelona a Gijón, no? Sí, sí. Mola meva. Al cotxe, eh? Espera, que te vamos a poner un micro. Venga, sí. Y una monedita para que funcione, venga. 8 hores. 8 hores de trajecte en carretera escoltant el programa. Sí. Estàs xalaos, tio. Estàs enfermos. Directament. Es que claro, como ahora no se puede fumar en la cafetería, tío, algo tienes que hacer para quitarte claro. El mal rollo. Claro. En la cafetería. Tío, ni en la cafetería de los trenes se puede fumar. Pero iban en coche, yo sé. ¿No habéis dicho tren? En coche. Eso decía yo, que en coche no... Pero también van en tren a veces, sí. Que hostia. En coche también se puede fumar, ¿eh? En coche. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, venga, va, deixem de dir tonteries. Bueno, no, continuem dient tonteries. Sí, per això ens paguen a cap i a la fi, no? Per dir tonteries. Avui és divendres i avui farem la travessa. Avui farem el Remember primer, però després la travessa, en la qual participareu quatre de vosaltres per intentar treure uns quants milions. 933-44-14-10, l'Òscar Peret ja està esperant que truqueu. Heu de dir bonita camisa, Òscar. Podria ser la contrasenya avui. Bonita camisa, Òscar, al 933-44-14-10 i quatre de vosaltres tindreu l'oportunitat de parlar amb nosaltres i de participar a la supertravessa d'aquesta setmana que té com a partit estrella, diria jo, el Tenerife-Ciutat de Múrcia. Uh-huh. Seria un partit d'aquests... ¿Cuál es el programa 15? Ah, l'Atlético Madrid-Zaragoza. De Madrid-Zaragoza. 933-44-14-10. Comença a trucar des d'ara mateix, perquè ja està obert el telèfon. No, espera, que tinc un parell de mails, Íñigo. Bueno, només llegiré dos, sí. En principi, començaré amb la Teresa. Sí, la Maria Teresa, que diu que li agradaria venir al programa, com el Ramon i com la Sol, venia a veure el programa per veure com ho fem en directe, però ens pregunta que amb quanta antelació s'ha de venir. I pues després, hombre, quan sortirà? Has de llamar. El rotllo... Sí, un poquito. Quin és l'horari d'entrada i de sortida de la ràdio? Doncs mira, tens dues opcions. Una, venir a les 7 del matí en dejú. Dos, venir un quart d'hora abans de començar el programa. Un quart de 4, per exemple, com ha vingut el Ramon i la Sol. O sigui, tens aquesta opció. Pots venir a les 7 del matí en dejú. Ojo, eh? Sí. I per sortir el mateix. Pots sortir a les 4 de la tarda quan acaba el programa o a les 12 de la nit quan comença el Larguero. Tu tria. No és verdad eso que hay gente que ha venido y no ha salido nunca. No, si lo pregunta por eso. Han estat dos mesos com a molt, Maria Teresa. Tu tries, o sigui, tu ets la persona que decideix quanta estona vols estar a la ràdio. Tu manda, va. Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, ja saps. Acabando, por fin. Especialistes@cadenaser.com. Especialistes@cadenaser.com. I el número de telèfon, important, perquè així ens posarem en contacte. Sí, perquè ja no l'ha puesto. I després també vull saludar el Xim Sánchez, que és de Menorca i ens escolta. Oh, qué bonito. T'agrada Xim, no? M'agrada Menorca, Xim, no. Diu, en el divertit trajecte Mahó-Ciutadella de Menorca, 47 quilòmetres... Són menys, són 45 o així. 47, bueno, que fa des de fa 18 anys, el Xim, Però cada dia. He après, sí, que per no dormir-me no hi ha res com escoltar-vos. Si t'adorms a les 3 i pico de la tarda, tens un problema, Xim? Pues no, acabo de comer y tiene la siesta, pues sí. Normal. Pues que pregunta a l'Estivil. Además, con lo bonito que es Menorca, sobre todo el trayecto en la carretera de Mahón a Ciudadela, eso no es para dormirse, eso hay que ir fijándose en las parejas. Sobre todo si vas en coche, claro. El Xim té un problema greu perquè diu que va comprar un rellotge amb una bencinera i a les instruccions del rellotge la traducció és una mica dolenta. Ens passa tot el text, però jo llegiré de les dues primeres línies. Sí, que pues diu... Aleles. Las dos primeras líneas de las instrucciones para hacer servir el rellotge que le iban a regalar al Xim. Digo, el alarma que fijaba en prensa del modo del alarmar fijó en modo del alarmar y el de dormir a las horas, minutos, durmiendo, música por la secuencia siguiente y probado presionando ajusta. Pero eso es porque las instrucciones no la ha desplegado del todo. La está leyendo arrugada y se le juntan las palabras. Claro. Es maco el Xim porque a veces nos dona la seva dirección. Mira, venía Son Blanc. Ah, pues venga. Mira, viuda Son Blanc que es al costat de Son Goku. l'avinguda aquesta. Mm. Doncs una abraçada així a tu i a tota la gent que ens escolteu des de les Illes. Està por ahí por Menorca. ¿Quién? ¿Xim? No, la avenida son blanc. Pero qué sabiondo es este tío. ¿Qué protagonismo quieres? Y si ahora sabes, tío. Ahora sabes, ya, tranquilo. Ya. Pero espérate, oye una cosa. Sí. ¿Empezamos contigo o con el Remember? Ah, no, empezamos contigo. Porfa, llamarme a mí primero, ¿no? Que sí, va. Venga, va. Ostras. Especialistas@cadenaser.com es la adreça que heu de fer servir per qualsevol història. Vamos. Rondas. Rollo. Tan pomposa era la sintonía de los Ondas, nunca me había fijado. Y tan, me aburro. Y tan pomposos son los Ondas, es que... Bueno, ya. Abans d'ahir es van entregar els Premis Onda. Bueno, es van fallar. I de quina manera els Premis Onda? Si resulta que el premi... No, van fallar. Porque a ti no te han dado, está rabioso, está con rancunia. Si no bueno, ¿qué vas a ganar? Sisplau, Jordi, demano que tallis la línia del telèfon. Bueno, es van donar els Premis Onda i resulta que el premi en l'apartat de millor cobertura radiofònica d'un event va ser declarat desert. Desierto. Nosaltres volíem... Voy a apagar la tele que hay dos águilas fornicando y no son horas. Nosaltres volíem saber si n'hi havia per tant, si eren tan dolents els treballs presentats i per això teníem al telèfon a un idiota, una persona que va presentar un treball en aquesta categoria. Millor cobertura radiofònica d'un event. Es diu Jíbaro Muñoz... Y está al teléfono, no sé si el tenía al teléfono, ¿está al teléfono, Jíbaro? Sí, hola, ¿qué hay? Muy buena, señor. Hola, disculpen a mi hermano que estaba al teléfono. Pues diré a tu hermano, nada, a un hermano no, se le perdona todo, ¿verdad? Hombre. Que se lo digan a ti, ¿eh? Bueno. Y a ti. Quien esté libre de culpa que tiene la primera piedra, amigo. Quien esté libre de hermanos. Exactamente. Habláis de hermanos, ¿no? Sí. Es que he ido a cambiar el canal de la tele y... Bueno, Jíbaro, ¿tú crees que la decisión del jurado de los Ondas ha sido justa o ha sido exagerada? Totalmente exagerada, ¿sí? Pero justa a la vez. Tengo que decir que yo solo puedo hablar por el trabajo que yo presenté. Uh-huh. Porque yo desconozco la mierda que presentaron los demás candidatos. En cualquier caso, con perdón, la mía era bien gorda y pestilente. La suya. Y si se... Una cosa, si... Yo hablo de lo mío. Claro. Pero si ya sabías que tu trabajo era un montón de guano. Sí. ¿Por qué lo presentaste a los Ondas? Bueno, es que en un principio la idea era buena. Uh-huh. Pero ya sabes que al final se van torciendo las cosas. Sí, ahí sí. Sí, se mete mano ahí los productores, las cosas. Y hubo que improvisar sobre la marcha. Yeah. Bueno, y también porque tener un Ondas hace mucha ilusión. Sí. Ustedes claro. Saben de lo que hablo, ¿verdad? Ya tenemos uno, ¿eh? Bueno, si va con ironía eso. Tenéis un poquito de nada, que no es casi. No, vuestro. O sea. No es ni vuestro. Bueno, no está en casa de ninguno de a nosotros, ver, pero. Pues ya está, mala señal. ¿Quién lo tendrá? Mala señal. Yo sé que lo tiene. Lo tiene Enric. ¿Sí? Y yo diría que sí. Bajo llave. Lucena, si estás escuchando, digan si tens tú el Ondas. A lo mejor está escuchando Pau y lo sabrá que llame. Pau. Pau Escribano, si tens Ondas tú, ens ho digues, es per saber un número. Que rule. Y si va rulant. Hombre, claro. Un poquito. Bueno, ¿de qué iba el trabajo que presentaste a los Ondas, Jíbaro? Pues... Perdona, teléfono de Ludis, 933-44-1410. Per ser, ¿y el Oscar? Está ahí, está en la fotocopia. Está recogiendo todo el agua que tú has manchado. ¿De qué iba el trabajo que presentaste a los Ondas? El trabajo consistía en cubrir radiofónicamente la entrega de un premio. Cubrir la entrega de un premio, qué curioso, ¿no? ¿Y qué premio era ese? Es un prestigioso premio que se da cada año al informático más guapo y esbelto. El informático más guapo y esbelto, sí. ¿Y qué ocurrió? Pues nada, que llegué a donde se entregaba el premio, yo monté todo el material, el trípode, focos, micros, eso, y empiezo a grabar, y de repente me encuentro con que la ceremonia dura 10 segundos, ya. Porque Jura decide declarar el premio desierto. ¡Hala! Todo era huevos. Y todo es para casa. Claro, es difícil encontrar un informático claro. Guapo, ¿no? Bueno, sí. ¿Y qué hiciste entonces? Aquí en la casa, ahí, ¿eh? Aquí en la casa más de uno, sí. Más de uno. Guapísimos. ¿Y qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy, Jíbaro! Pues que aquí viene la improvisación. Ahí pensé en improvisar. Sí. Lo que le decía antes. Rápidamente recogí los bártulos, agarré el coche y me lancé a la carretera sin rumbo. Uh-huh. Y sin gasolina casi. Y necesitaba pensar qué podía hacer. ¿Qué podía hacer? Iba claro. Pensando yo. ¿Qué puedo hacer? Iba por la carretera de Mauna Ciudadela pensando. ¿Qué puedo hacer? Y cuando llegaste al toro ese que está en el medio... A Mercadal, sí. Por esa altura, se me ocurrió. ¿Qué? ¿El qué? Va, tío. En un descampado en Menorca, uh-huh. Vi una mula vieja pareándose. Entonces me bajé del coche silenciosamente y sin que ella me viera retransmití todo su acto sexual. Lo vestí todo muy bonito, con efectos, con FX. Como si estuviera en una producción buena. Sí. Y Y entonces hice ver que la mula estaba en un picadero de Jerez rodeada de pura sangre, es andaluces. ¿Y al final no te dieron el ondas con ese trabajo? No, y es lógico, porque hay que reconocer que en la grabación nada más que se oyen resoplidos, rebuznos de mula vieja. Y por mucho tacto que le he puesto, que le he puesto mucho tacto... Sí, claro. Claro, ahí es una guardada de mucho cuidado. Con todo el respeto para las mulas. Ahí soy... Y, eso no había por dónde cogerlo. Y no, no es bonito de ver. Bueno, pues vaya. Jíbaro, nada. La mula puso muy pocas ganas, además se notaba que no estaba enamorada ni nada. Mire, le vino como le vino, ¿sabes? Porque para ser vieja y te viene una cosa así. Hay poca gente que se presente a un premio y no se lo den y que tenga luego los arrestos de salir y hablar como lo has hecho tú públicamente. Jíbaro, llévate este aplauso muy fuerte. Ahora estoy pensando en no sé si presentar al Onda la retransmisión del Mundial. ¿Tú también? Sí, hombre, venga. No, que se presente. Venga, pues a ver si tienes suerte, Jíbaro. ¿Es a mí? Sí. Muchas gracias, amigo. Un besote. Dale. Hala, adiós. Aquesta és la secció que feu vosaltres, el Remember. Algú de vosaltres vol tornar a sentir alguna cosa que vam fer en el passat i nosaltres la busquem i us la posem. És el cas del Guillem, el nostre Guillem de Castelldefels, que també és amic del Carrusel i de molts programes de la ràdio. Espera't abans de tot, perquè crec que tenim una trucada referent als sondes, Òscar. Sí? Sí. Ah, vinga. Bueno, vaya. ¿Qui serà? El jefe. A veure, hola. Hola. Hombre, Pau. ¿Qué tal? Hombre, Pau, Pau Escribano, ¿qué tal? Ex jefe dels especialistes secundaris. Sí, qui sou? Som, bueno, el Nane, l'Íñigo i l'otro. Eso. El Nane, l'Íñigo i l'otro, acompanyats per la Sol i el Ramon. I tu ens hauries de donar la informació, que a mi no m'importa, és més el... A mi em soneu d'algú, sí, sí. Hem dit el nom de la ràdio i això, no? Sí, bueno, però portem 8 anys ja fent programa de ràdio, això. Sí, sí, sí. La cosa és que estàvem parlant, segurament ho has escoltat, del Premi Ondas, que aquí ho tenia. A mi no m'importa, perquè és l'hermana, és la persona que saps que és més rabiós i tal. Sí. El té aquell, o sigui, a veure, el programa, no? Sí. El de Localia. Sí, sí, ese. El presentava un tio amb ulleres. El tio, el del flequillo? No sí. Fotis. Hòstia, aquell que hòstia, que... No, no, que crida massa, que no sé què. Espera, el Lucena. Aquest, exacte. Exacte. Escolta, ara estava pensant, però aquest ja, Ondas no... El té aquest tio, però és que ja fa temps que no m'hi parlo. Ja no sé què s'ha fet. Ui, cuenta. Se'l pot apallissar, no?, fàcilment? Sí, clar, igual, si vas a la pallissa, igual aconsegueix. Però a veure, com... Vosaltres qui sou, perdona? Especialistes. Mira, no, nosaltres no sé si... Sí, aviam, intenta recordar una mica, Pau. Sí. Premis Ondas, l'any passat, fa un any, sí. Liceu. Tu estaves parlant al micro i tres tios darrere teu amb una tia van fer aplaudiments. ¿Cómo? Fácil. ¿Cómo? ¿Te recordes? Sencillo, eso. Aquests tres tios som nosaltres, tio. Ja, és un trauma que crec que... Però en fotoflash... Tinc una amnèsia selectiva per oblidar aquests moments. I a més, si tens la gravació de la Gala dels Ondas en fotoflash, pots treure'ns, o sigui, pots fer... Eso es fácil, hoy en día. Sí. Sí. Vols dir Photoshop? Sí. Clar, Photoshop. Fotoflash. Però és que no, però és que l'Íñigo emplea otro. Otro que és més bueno que el Photoshop. Bueno, oye, Pau, però com... Libre, no? Oye, Pau, una cosa, i la teva germana què tal està? Molt bé. No, però no. Es queixa que no la truqueu, que bueno, que... Escolta, Pau, gran programa ahir i gran programa durant tota la temporada, Sí, de 52. No, de Polònia. Sí, estupendo. Escolta, m'acorri. Estic molt contents. Ahir, escolta'm, saps què va passar? Què? Això, la gent està bé que ho sàpiga. Sí. Vam fer un 20 d'audiència, que bueno, dius, sí, està bé, no sé què. Home. Però és que veníem d'un 13 del Montilla. Hòstia, Montilla, macho, com us ho posen abans? Teniu l'enemic a casa. L'enemic a casa teniu. Sí, que m'està pegat a televisió un 0, tio. Bueno, el Polònia, molt, molt gran programa. I, Pau, que te pireja, Vale. Ja, venga, no, vas a comer ahora o qué estamos haciendo? Però, no em feu fora. No. Ah, tio, però pírate ja, que mira quina hora és. No me'n lleu. Tios. Te'n vas tu perquè vols. Vinga, Pau, penja ja. Talla aquest tio, va, Jordi. Adéu, Pau. Vinga. Además le preguntaba y a mí no me contestaba. Porque no... No lo trates con respeto. ¿Qué, tio? Vinga, va, el Remember. Estàvem... Que ningú neu. Directament anem al Guillem de Castelldefels, que ha demanat, sisplau, tornar a sentir l'entrevista de l'home que tenia superpoders, que la van fer ja fa, com a mínim, 2 o 3 anys. Sí, además creo que la pidió... Más veces. Sí, doncs mira, Guillem, ja està. Per fi fem realitat el teu somni. L'entrevista del tio que tenia superpoders. Les notícies de la contraportada. A veure com us cau això, Una noia russa té rajos X als ulls. Aquesta és notícia real. I vull jo, capaç... i me lo creo. És capaç de veure els òrgans interns de les persones només amb la vista. Però això no és una notícia inventada, perquè ho ha dit un mitjà tan contrastat com el Telediario de Televisió Espanyola. És veritat. I les vamos a hablar ahora de una auténtica niña prodigia. Prodigio, una niña con algo así como rayos X en los ojos. Es capaz de ver los órganos internos de una persona con tan solo mirarla, sin utilizar rayos X o ultrasonido. La chica es rusa y se llama Natasha Demkina. Tiene lo que se denomina visión dual, una capacidad algo aterradora, pero que le ha permitido rebatir varios diagnósticos médicos sin cometer un error. Sí, sí, yo también veo órganos, pero por fuera, digo... Natasha Simbilova, no?, que té visió dual. Aquest fet ens ha fet reflexionar sobre la quantitat de gent amb superpoders que hi ha a Espanya, que hi ha molta, i és un tema del qual no es parla i ens agradaria saber per què. Per això avui hem convidat a la contraportada en Teo Puskas, que és un home de 27 anys de Cuenca que té poders. Superpoderes. Familia Puskas. Superpoderes. Esta. Dice usted que es como Superman. En efecto, soy periodista. Ya, bueno... Vale. Pero lo que sí que tiene Puskas es... Soy periodista como Superman. Sí, ya hemos pillado la gracia, ¿eh? Pero Superman era periodista y yo soy periodista, sí, como Superman. Sí, que sí, que usted, sí. Por ejemplo, es moreno. Usted puede decir que es como Superman, pelo moreno. Oiga, lo que sí está claro es que usted tiene superpoderes como Superman. ¿Y cuáles son esos superpoderes? Tengo varios. No son lo mismo que Superman, tengo otro diferente. Yo en los ojos, por ejemplo, tengo rayo uva en los ojos. ¿No son rayos X como la chica esta? No, son rayos uva. Yo soy capaz de poner moreno, yo pongo moreno a cualquiera que miro. Ajá. Yo tengo un centro que es Broncesol, centro de bronceado, con mucho éxito, sin máquinas ni nada, la gente viene, yo les miro un rato, Quique Guas, hombre. A mí un tío, era vecino mío, vivía en el barrio, entonces un tío que siempre me ha gustado, un tío desde pequeñito, a mí me gustaba Quique Guas, me gustaba cómo hablaba, cómo se expresaba, cómo compraba el pan, y yo le miraba desde la ventana siempre, y se fue poniendo moreno, se puso moreno, menos mal que dejé, porque estaría ahora como un torrezno, hace tiempo que dejé mirarlo, pero está dejado sin moreno. Se cambió de piso, ¿no? Sí, se fue más, se fue del barrio. ganó dinero, se fue del barrio. Ya. Muy bien, pues eso, tengo rayo uva en los ojos, amigo. Rayo uva en los ojos, eso no está mal, pero ha dicho que tiene varios superpoderes. ¿Cuál sí. es? ¿Qué más? En ¿qué más las manos, en las manos. Escribo, tengo tinta en los dedos. ¿Qué dice? Tengo como un boli de cuatro colores en la... Puedo escribir con un boli de cuatro colores. ¿Cómo? En el índice, color rojo. Uh-huh. En el de este, de central, negro. Corazón. En este, anular. Verde. Uh-huh. Y el meñique lo tengo de lápiz de punta fina. ¿Y el que sobra? ¿Cuál y el gordo, el pulgar? El gordo es para borrar. El gordo para borrar, porque pues claro, si más gordo. Me voy apoyando en los sitios, me voy escribiendo y luego voy dejando otros rayotes, tú. No, pero el pulgar lo borra. ¿Pero eso es su mano derecha o su mano izquierda? Eso en la mano derecha. Ajá. Porque en la izquierda tengo otros superpoderes diferentes. En la izquierda tengo otros poderes que son... Puedo convertir el azúcar en amianto. El azúcar en amianto. Ya. Muy bien. ¿Y esto qué utilidad tiene? Porque no sorprende. Ah, no, utilidad no la sé. No, es que hay superpoderes míos que no maneja. No sé para qué son. Ya. La cuestión es esa, el azúcar yo, si lo miro, se vuelve moreno. Y si lo toco, se vuelve amianto. Entonces, tengo un montón de amianto moreno ahí en la mesa que no sé para qué lo quiero. Eso sí, el café me lo toma amargo como la leche que me parió. Adelante, pase usted, hombre. Llega gente. Ya. Pase. Si yo lo he visto en la calle por mis superpoderes. Ya. ¿Qué más? Tengo entendido que por las piernas también tiene superpoderes. En las rodillas, me puedo quitar las rótulas cuando yo quiera. ¿Y las rótulas son de quitepón? La uso de pisapapeles o de cuña en la puerta. Ay. A veces en el bar, cuando llamo al camarero, no me atiende, le tiro la rótula. ¡Camarero! ¡Tráeme aquí la cerveza! Y devuélveme la rótula. Pues a veces se quedan con la rótula ahí en el bar. Ya. Y es que no sé, tengo... Es aquí... fantástico, tengo, es fantástico. Tengo también en la los, zona erógena también. En los testículos. Tiene poder en los testículos. Tengo poderes sensoriales. Tengo una supersensación en los testículos. Cuando testículos. Le tocan, ¿verdad? No. Son sensibles. Eso lo tengo yo. Son muy... No, pero... A ver. Es diferente. Son capaces... No, son sensibles a ondas de radio. Sí, captan ondas de radio. Captan ondas hernicianas. Yo pillo hasta emisora de Budapest en mi huevo, según como lo de esto. Eso sí me lo... Yo el tema es, me lo agarro y capta ondas. ¿Pero con la derecha? Con la mano derecha, si no, porque si lo cojo con la izquierda se convierte en amianto. Entonces lo tenemos crusty ahí. Y, en fin, Pues lo paso increíblemente bien. Ya lo creo. Son unos huevos increíbles, ¿eh? Ya. No, hombre, no. Pero no haga ostentación ya, ya. Aquí de sus huevos. Y además, oye, según la emisora que pones, tú te los tocas y oyes música buena. O además, le sale la música de lo que le sale de los... Ya, y... Tengo más superpoderes. La verdad, tío, es que nos ha fascinado. Pero lo dejaríamos aquí, ¿no? Tiene más Tengo poderes. Tengo superpoderes que son de los que me siento ya total y absolutamente orgulloso. Bueno, bueno. Que son los de... Yo cuando juego al dominó, a mí me gusta mucho el dominó. Uh-huh. Yo sé como nadie deshacerme los dobles. Las fichas dobles me las ¿Sabe usted deshacerse de los dobles? A mí de entrada me dan ese doble. Eso ya es perder la partida. Eso es perder la partida. No, yo me deshago de ello. Sí, porque consciente la ganaría, ¿verdad? Soy buenísimo en, por ejemplo, jugando al póker. Uh-huh. Cuando tengo bastante dinerito, me paro. Retiro. Uh-huh. Esperen un momento, que hay gente que ha entrado en el estudio y como no han encontrado sillas, han venido al rincón, como si estuvieran castigados. Podéis sentaros por aquí, ¿eh? Se sienten por aquí. Sí, hombre, que estén cómodos. También bueno, tengo un superpoder que es diferente a todo lo demás. ¿Cuál? Venga, vamos a dejarlo aquí. Soy incapaz. ¿Cuál? O sea, soy capaz de recibir una llamada por el móvil y hablar por el móvil estando quieto. ¿Qué dice? O sea, no andar por los sitios. Pero eso no lo puede hacer nadie. Sí, pues yo lo puedo hacer. Se puede quedar inmóvil. Porque soy... un superpoder. Bien. ¿Cómo me llamo, por cierto? Teo Puskás, venga. Teo Puskás, ha sido un placer tenerla contra la portada y compartir con usted estos poderes que tiene. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. ¿Se va volando? Sí, sí. Vuit minuts per arribar a les 4 de la tarda i següent de parlar amb els 4 oients que volen participar a la travessa que es faran milionaris dilluns, que bé seran milionaris amb nosaltres. I començarem pel Xavi. Hola, Xavi. Hola, bona tarda. D'on truques tu? Des de Barcelona, des de la feina. Venga, des de la feina. Quina bonica població, la feina. Escolta, Levante Espanyol et toca. Levante Espanyol, 1-2, vinga. Vámonos. Vámonos. Real Societat, Villarreal. 1-3-2. Vámonos, fuerte ahí. Betis Mallorca. Aquest 1-1. Aquest 1-1, t'agrada més un aquí. I el duel salmantí Getafe de Port. Hòstia, aquest... Una X. Què passa? Lo ves mal, tu? Lo veo chunguíssim, el de Port, però bueno. Bueno, Luis Aldeva no juega nada. No juega nada, el de Port. Però què, tio, que està a punt de... Ja m'ha agradat el Caparrós. Però està arriba, tio. A mi no m'agrada, a mi tampoc m'agrada. Però li posarem una X, vinga. Una X. Tu molt bé, Xavi, has anat a Pinyon. Molt bé. A cara barraca. Ens agrada perquè no tenim massa temps. Gràcies, Xavi. Bueno, gràcies. Fins una altra. Adéu. Adéu. I hola, Josep. Hola, bona tarda. D'on truques tu? Des de Sant Cugat. Sant Cugat. Anava a dir Barcelona, diu. No. Sí, Sant Cugat mola més. Tira, tu, va, vinga. D'acostum. Escolta, Barcelona Recre. 1-1. No farem pasta, amb això. Sí, Gimnàstic Real Madrid. Un altre 1. Aquí, ara, se la tenia guardada. Sí, si la qüestió, Íñigo, és encertar, no... Sí, no fer pasta. El del Nàstic ben gran, eh? El Nàstic, un 1 ben gran. Estic d'acord totalment. Celta-Sevilla. Un 2. Bueno, I entrem a la quarta divisió, Osasuna Athletic Club. Curiosament a Bilbao aquesta jornada. Un altre 1. Josep, molt bé, des de Sant Cugat. Escolta, felicitats al programa. No, felicitats a tu per com has fet aquesta travessa, que nosaltres, si estiguéssim on estàs tu ara, no l'hauríem fet així. De bé. De Sant Cugat. Se no ho entens, això. Si estiguéssim on estàs tu ara. No, tiene. Gràcies, Josep. Vinga, adeu. Adeu. I ara saludem el Joan. Hola. Que truca des de... Ara mateix des de Cerdanyola. I després d'aquí una estona, des d'on trucaries? Des de Bellaterra. Vale. Bellaterra, molt bé. Bueno, està a prop. Racing València. Al costat de Cerdanyola. Ah, on sé una miqueta, sí. Un 2. Un xiu. Màlaga Valladolid. Mira, llega el tren. Valladolid. Viajeros al tren. ¿Un qué? Viajeros al tren. El de la quiniela también. No, te estaba espantando. Sí. Tenerife, ciudad de Murcia. Con menos aún. El otro día echaron a uno, Por decirle solo un árbitro, Estate atento al chaval. Que no, pero si no tengo boli, no puedo apuntar a la quiniela. Tengo que distraerme con algo. Yo a la última. Almería Sporting. Dos. Bé, Joan, molt bé, tio. Joan, tu sí que vals, Joan. Sí, com vosaltres. Corre. Vinga, adeu. Felicitats per la trucada, Joan, i saludem ara al Toni. Hola, Toni. Muy buenas fin de semana y qué tal. Ay, chico. Empieza de nuevo. Uy. Toni. Toni, te estás peleando con alguien y no... A nosotros nos gusta la violencia. Criador de cochino. No, bueno, lo que pasa es que voy camino de Castellón y voy conduciendo... Pues bájate un poco la radio ahí. ¿Te la bajo un poco la radio? Pues no, o mata a la gallina esa que tienes en el coche. Mata la... Transporto gallina. Tío, estás haciendo sufrir, mátala de una vez, tío. Mata a la gallina, la desguello y ya está. ¿Por dónde vas? Voy por Torre de Embarra. Torre de Embarra. Ah, bueno, pues... Ahí hay un bonito dicho, que no voy a... Os doy el parte diario, si queréis, de la autopista y tal. No, porque se sent como el cul, Toni. Anem al gra. Cádiz-Numancia. Cádiz-Numancia. ¿Numancia qué? Dos. ¿Empata? Dos, ah, claro. Dos. Hércules a la vez. Sí, Hércules a la vez. Hércules a la vez, al Hércules. ¿Hércules qué hace? ¿Empata? Venga, que gana, que gana. Empata, empata, empata. Ah, empata, vale, una X. Bueno, aquí, atención, play al 15. Athletic de Madrid, Zaragoza. Hombre, hombre, hombre. Venga, va, caballa. Un 1. Un 1, claro, vale. Y un doble, va, posa un doble así. ¿Le puedo poner un doble? No, sí. es igual. Mira, no se lo pongas. No, estate por la conducción. Es que quería ponerle un doble al Barça contra Recreativo. Vale, vale. ¿Qué quieres ponerle? Tiene un 1. Un al que gana el Recreativo. Un 2. Muy bien. Eres un valiente, tío. Venga. Gracias. Adiós. Hola, adiós. U2, Barça Recre. Ramón, ¿vos puso un doble tú? Al Madrid, venga, una X. Al Madrid, una X. Al Madrid, sí. Una X, o si Nastic Madrid será UX. Qué raro, antes me ha dicho que no era del Madrid. Y te mandaría tu nane, pero que pusiese un doble, pero es que a las 4 acabemos. ¿Sigue Íñigo? Pues que lo ponga la chavala que está aquí, hombre. Venga, Sol, pasa, ¿no? No te cara de No, ha puesto de ha dicho un 1 en el... Casilla 13X, dice. Eso. Casilla 13X, vale. Cádiz, Numancia, empatan. Ya está, mira qué fácil. Pim, pam, va. A la secció de música dels divendres avui tenim un privilegi realment important. Avui entrevistarem una de les bandes més antigues del pop rock espanyol. Només us dic una cosa, que es va fundar fa més de 100 anys. Es va fundar en 1897. Estem parlant de l'Orfeó Donostiarra. Bravo! I ens acompanyen els dos únics membres que queden vius de la formació original de 1897, l'Iñaki i l'Ander. Buenas a los dos. Pues muy buenas tardes y gracias por invitarnos. ¿Cómo estaba? Es un placer poder visitar esta meca de la radio. Es fantástico. ¿Ha cambiado mucho el Orfeón desde los últimos 109 años? Responde tu huevón. Pues no ha cambiado nada, la muerte sigue siendo nuestra fiel compañera. Hemos visto morir a miles de compañeros y el Orfeón sigue en pie. Dando caña, ¿no? Dando caña de azúcar. Una característica del Orfeón Donostiarra es que sois amateurs. Pues somos 170 compañeros. Que no sois profesionales. Somos 170 compañeros que nos ganamos la vida como carpinteros, mecánicos, titiriteros. Hacemos de todo. Zafadores de alcantarilla. Pero no sois cantantes profesionales. Oye, ¿cómo empezó la movida? ¿Cómo responde tú, huevón. El Orfeón Donostiarra. Pues empezamos en el Monte Higueldo de Donosti. Nosotros dos nos subimos a la cima. ¿Vosotros dos, Iñaki? Nosotros nos subimos. Entonces, desde el Monte Higueldo, dile. Desde lo alto vimos ahí un amigo bañándose ahí en la concha. En la concha, dile, estaba amigo. Lavándose la concha y ahí estaba y empezamos a llamarle a gritos. Le hicimos a gritos. Amigo, amigo. Porque amigo. No sabíamos su nombre. Pero es que el Monte Higueldo. No sabíamos su nombre. Digo, ahí hay un amigo. Pero no sé cómo se llama. No les puede escuchar desde. La playa hasta el monte y... No, escuchaba. Entonces al final empezamos a cantar con otras 12 personas que estaban ahí por la montaña y el tío al final nos escuchaba. Somos amigos. ¿Sí? Amigo. Y cantamos. Entonces ya nos escuchaba. Y ahí no... Sí. Y decidimos grabar un CD. Sí. En 1897, un CD grabasteis. Rock sureño coral de Euskadi. Yeah. Nuestra influencia va desde Johnny... ¿Vuestro estilo cómo es? Desde John Lee Hooker. ¿Pero cómo has dicho el estilo cómo es? Pues coral de Euskadi. Coral de Euskadi. Sería el Orfeón Donostiarra, el estilo, ¿no? RSCE. ¿Qué te pasa, mi hermano? Y las iniciales. ¿Está trancado? John William, John Paul Young. John Paul Young. A ver si vas a confundir a la John Lennon, John Paul Young. John Fogerty. Todos los Johnes. John Elton. John Elton o Elton John. John no, Elton. John Elton. Tú eres del Orfeón. No, pues te calla. Tú eres del Donostiarra. O te vas a ir cerrando la boca, mi amigo huevón. Venga, va rápido. Actuaciones próximas. Amigo. ¿O cuál? La de... nuestra. Actuaciones próximas. Ah, vale. Pues vendremos al Festival de Zona. Estamos en el Zona. Pero antes cantaremos en una red. Ahí que... Estamos en la red, en Lomo Negro. Con unos chavalillos ahí en Lomo Negro. Y vais a cantar un tema ahora en directo. A lo mejor tocamos, a lo mejor pinchamos. No sabemos todavía. O hacemos las dos cosas. ¿Qué canción vais a cantar? Aquí pone el tema más wagneriano de Carmina Burana. ¿Carmina Burana? Carmina Burana. ¿Habéis venido los 170 Carmina a cantar Burana. Carmina Burana? Y Carmina Burana también ha venido. Ahí estamos asustados. En directa, al Orfeón Donostiarra. A todos vosotras. El de tambor soy yo. Ander, Iñaki, gracias. De nada, hombre. Cada la playa, hombre. ¿Turnem? No nos hagas preguntas, porque si no, no lo podemos cantar. Dilluns que ve a 2:15. ¡Hala!